Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 20. La frase clave es... ¿Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? ¿Has cantado canciones japonesas alguna vez? El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. En el programa anterior, Anna se perdió en Shinjuku, pero logró reunirse con sus amigos Sakura y Rodrigo. Ahora están en un sitio de karaoke con aparatos para cantar con un acompañamiento grabado. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 20. La frase clave es... ¿Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? ¿Has cantado canciones japonesas alguna vez? Anna-san wa nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Hai, arimasu. Donna kyoku ga tokui? Anime no kyoku desu. Vamos a examinar el diálogo en detalle. Rodrigo le pregunta a Anna. Anna-san wa nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Anna, ¿has cantado canciones japonesas alguna vez? En primer lugar, se dirige a Anna diciendo... Anna-san. A continuación... Wa. Es la partícula que indica el tema. Nihon. Es Japón. No. Es una partícula que une sustantivos entre sí. Uta. Es canción o canciones. O. Es una partícula que indica el objeto de una acción. Utatta. Es la forma ta de... Utaimasu. Cantar. Si se le agrega... Koto. A la forma diccionario o la forma ta de un verbo, se obtiene un sustantivo. Además, como en el caso de... Utatta koto. Si se añade koto a la forma ta de un verbo, el sustantivo obtenido se refiere a algo que uno ha hecho alguna vez en el pasado. De manera que utatta koto significa el hecho de haber cantado. Na. Es la partícula que indica el sujeto. Arimasu ka? En este caso significa tienes. Consiste en... Arimasu. Tener. Un verbo que indica posesión. Y la partícula... Ka? Que convierte la oración en una pregunta. En la lección 7 aprendimos que arimasu se refiere a la existencia de una cosa. En la lección 9 lo usábamos para indicar que ocurriría algo. Ahora vemos que arimasu también significa tener algo. En este caso, tener la experiencia de haber cantado. Exactamente. Y además de las experiencias, arimasu se usa a menudo para decir que tenemos algo abstracto, como tiempo u oportunidades. Ahora vamos a practicar la pronunciación de la frase clave de hoy. ¿Has cantado canciones japonesas alguna vez? ¿Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Anna contesta... Hai, arimasu. Sí, o literalmente sí, tengo. Hai. Es sí. Aquí... Arimasu. Significa tengo. Anna está diciendo que ha tenido la experiencia de cantar canciones japonesas. Eduardo, ¿qué tengo que decir si nunca he cantado canciones japonesas? Debes decir... Iie, arimasen. Literalmente, no, no tengo, o simplemente, no. A continuación, Sakura pregunta... ¿Donna kyoku ga tokui? ¿Qué tipo de canciones cantas bien? Donna. Es qué tipo. Kyoku. Es canción o canciones. Ga es la partícula que indica el sujeto. Tokui. Es un adjetivo que significa bueno o hábil para hacer algo. En la grabación se pronunciaba tokui en un tono ascendente para indicar que es una pregunta, ¿verdad? Así es. Después de tokui se omite desu ka, que sería una manera más formal de poner fin a la pregunta. Tokui es un adjetivo y termina en la sílaba i, Pero como ya aprendimos, no es un adjetivo i, sino un adjetivo na. De modo que si queremos decir las canciones que cantamos bien, agregamos na a tokui y decimos tokui na kyoku. ¿No es cierto? Exacto. Buen trabajo, Marta. Oye, ¿y cómo se dice cuando uno no es bueno o hábil para hacer algo? Se dice nigate, que es otro adjetivo na, o sea que queda nigate na. Ahora volvamos al diálogo. Anna contesta anime no kyoku desu. Las canciones de los dibujos animados. Anime. Dibujos animados proviene del inglés animation. No es una partícula que une sustantivos entre sí. Kyoku es canciones. Parece que a Anna también le gustan los dibujos animados japoneses. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Hoy aprendimos que se puede hablar de cosas que hemos hecho uniendo verbos en forma ta con la expresión koto ga arimasu. Yo quisiera saber más al respecto. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Los verbos en forma ta indican una acción en el pasado. Combinando estos verbos en forma ta con koto ga arimasu, podemos referirnos a cosas que hemos hecho, es decir, a nuestras experiencias. Por ejemplo, si cambiamos utaimasu, cantar, a utatta koto ga arimasu, estamos diciendo que hemos cantado alguna vez en el pasado. Para obtener la misma expresión en negativo, se cambia arimasu a arimasen. De modo que la forma negativa de utatta koto ga arimasu, he cantado alguna vez, es utatta koto ga arimasen. Nunca he cantado. Hay un detalle que tener en cuenta. Esta manera de transmitir cosas que hemos hecho uniendo verbos en forma ta con koto ga arimasu no se puede usar junto con términos que se refieren a un tiempo cercano, tales como kino, ayer, o senshu, la semana pasada. En tales casos hay que usar simplemente el tiempo pasado del verbo. Supongan, por ejemplo, que nos preguntan si hemos visto el monte Fuji alguna vez. Si lo hemos visto la semana pasada, no podemos decir senshu mita koto ga arimasu. Lo he visto la semana pasada. En cambio, se debe usar el pasado de mimasu, ver, que es mimashita, lo vi, y decir senshu mimashita, lo vi la semana pasada. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. Y a continuación, el rincón de las onomatopeyas. Es el sonido de un tren en marcha, ¿no? Así es. En japonés se representa diciendo gatan goton. Gatan goton. Oh, ya veo. Ahora otro sonido relacionado con los trenes. Ese es el sonido que se oye en un paso a nivel. Sí, y en japonés se dice kan, kan, kan. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones gatan goton y kan kan kan. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Visité un sitio de karaoke por primera vez. Dicen que hay gente que viene a practicar sola. Increíble, ¿verdad? ¿Les gustó la lección 20? La frase clave de hoy fue ¿Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? ¿Has cantado canciones japonesas alguna vez? En el siguiente programa seguiremos acompañando a Anna y sus amigos en el sitio de karaoke. No se lo pierdan.